ley o cómo está funcionando o si está funcionando la ley que regula el cannabis medicinal, la posibilidad de que la gente pueda acceder a él sin correr riesgo a ser encarcelada por narcotraficante. Lo digo así porque en realidad esto parece que funciona de esta manera. Y para enterarnos un poquito más, estamos con Gabriela Calzorari. Ella es presidenta de Ciencias Sativas de aquí, una asociación civil de aquí, de Bariloche. Hola, Gabriela. Hola, buenas tardes. Bueno, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias. ¿Ciencia Sativa es una asociación civil? Así es. Ajá. Una asociación civil sin fines de lucro. Ajá. Aquí en... que está aquí en la ciudad de Bariloche hace unos años. Mira, Gabriel, yo estoy medio confundido con esto de cómo es el desarrollo de los acontecimientos con respecto a la ley y a la posibilidad de que una vez por todas se pueda cultivar, se pueda producir cannabis medicinal y para los distintos usos que tiene la planta, digamos. Y a veces nos encontramos con información cruzada. ¿Qué nos podés decir con respecto a esto? Bueno, en primer lugar que comprendo esta confusión, que es una confusión que ronda en muchas personas, incluidos nosotros los y nosotras las activistas y los militantes que estamos bien en el tema, ¿sí? Porque realmente es contradictorio lo que está pasando hoy en nuestro país y cómo se están desarrollando las regulaciones en lo que en torno al cannabis y, como bien dijiste, para todos los usos, ¿sí? Hoy lo que tenemos es una ley de cannabis de uso medicinal exclusivamente, sí, que digamos hace mucho que viene, que está esta ley, va hace mucho, hace del 2017, y recién hace muy pocas semanas, hace dos semanas, se terminó como de reglamentar y operativizar la parte del cultivo, del autocultivo para personas que lo usan con indicación médica. Sí, eso es lo que hoy está habilitado como legal y es lo que es contradictorio porque son actividades que uno hace en la privacidad de su hogar, sí, con sus derechos de hacer lo que quiera dentro de su casa sin interferir a un tercero, y eso es lo que no se está regulando. Hoy no se está regulando el cultivo de cannabis para uso adulto, digamos, y para otros fines que no sean médicos. Sí, con una indicación médica. Eso en primer lugar. Así que en relación a eso, sí está funcionando, es un registro, sí, en donde el actor principal es el usuario, la usuaria, la persona que tiene la indicación médica y el profesional de la salud. Ajá. ¿Por qué? Porque esas dos personas tienen que estar inscritas y registradas para poder justamente vincularse qué médico le está recomendando a qué persona, ¿sí? Y ahí la segunda opción que se es, perdón, las dos opciones que se desprenden son las siguientes. Una, que el usuario pueda cultivar para sí mismo, ¿sí? Una persona paciente que cultiva para él mismo y tiene su indicación médica. O ahí el usuario, si no cultiva, o la usuaria, si no cultiva, puede delegar ese cultivo a una tercera persona, que puede ser un familiar o como está en la... cultivadora solidaria, ¿sí? En donde una persona le cultiva a otra que está necesitada. Ajá. Entonces uno se puede registrar como cultivador solidario, siempre y cuando tenga, obviamente, asociado en el sistema a una persona que tiene la indicación médica de tal profesional de la salud. Ajá. ¿Sí? Y bueno, y la tercera opción sería ya la de vincularse con una ONG. También se habilitó el registro para que las ONG que están trabajando en la temática podamos inscribirnos para tener un cultivo y justamente hacer, ¿cómo se llama? Brindarles ese, como ese servicio y como un cultivador solidario, pero por un poco más grande, para otras, para más personas. ¿Esto funciona a nivel nacional o es provincial lo que me estás contando? Esto es un registro nacional. Nacional. Nacional, y es mediante un, hoy es como virtual, a partir de una aplicación que se llama Mi App, o Mi Argentina, perdón, Mi Argentina. Y bueno, y así uno tiene que bueno, poner sus datos. Y hay algunas inconsistencias todavía del sistema, ¿sí?, de programación. Ajá. Entonces, por eso nosotros desde la asociación lo que decimos es que, obviamente, que contamos, y, por ejemplo, todavía no salió instructivo del ministerio. Entonces, mínimo hay que esperar a que salga el instructivo, ¿sí? Nosotros podemos ir contando, pero nos vamos encontrando con inconsistencias, y la propia comunidad y la gente que está intentando inscribirse ve errores, así que nosotros lo que estamos haciendo es todo esto transfiriéndoselo al Ministerio de Salud y a la gente encargada de este, del programa de cannabis, para bueno, para ir modificando estos pequeños errores que bueno, son de sistema y programación que suelen pasar en estas cosas. ¿Ustedes intervinieron en la reglamentación de la ley? Ustedes, me refiero en general a las ONG. Sí, hay un nosotros lo que hacemos es, como parte de un consejo consultivo, asesor que da insumos al ministerio para esto, ¿no? Para las reglamentaciones. Tuvimos la posibilidad de enviar, sí, en su momento, el año pasado, antes de que salga el decreto, un montón de observaciones, pero para esta implementación, digamos, y esta operatividad, lo último que salió, no fuimos convocados, no fue convocado el Consejo Consultivo, uh-huh. Y bueno, ahí justamente estamos esperando la próxima reunión para ahora acotar sobre lo hecho, que por suerte en las propias reglamentaciones y en los propios anexos dicen que podrían ser modificables todos estos anexos, ¿sí? Por ejemplo, la cantidad de plantas, la cantidad de superficies, todas esas cosas van a ir modificándose porque, bueno, la experiencia de otros países también que han regulado es dinámico, la regulación, ¿sí? Uno va probando sistemas, y en esta estamos en Argentina, hoy solo por esto que decíamos, con indicación médica. Así que bueno, lo que ahora tenemos que empezar a hacer desde algún punto de vista o de mi opinión es, digamos, ya tenemos un poco encaminada la ley medicinal, va a ir cultivando más gente, o sea, legal, pero ahora tenemos que hacer mucha fuerza para justamente despenalizar la tenencia de consumo, porque eso es lo loco, no está, todavía sigue vigente la ley de drogas, como bien sabemos, siguen habiendo allanamientos a un montón de cultivadores, incluso usuarios medicinales o no, pero siguen habiendo un montón de atropellos en ese sentido, y esto por no modificar la ley de drogas. Entonces, nos preguntamos por qué tanto esfuerzo, ¿no?, de regular una ley medicinal. Ahora el presidente habló de una ley de cannabis industrial para debatirse pronto, que se va a presentar, digamos, y está faltando el eje, que es la despenalización realmente de la tenencia y el consumo de la planta para todos sus usos, y después hacer como justamente la regulación integral del cannabis, que es lo que aspiramos, ¿no? O sea que quiere decir que ustedes pueden ser reconocidos como productores, sí, pero a la vez pueden ser pasibles de algún tipo de sanción. Totalmente. Ah, mira, bueno, eso es una grave contradicción, ¿no? Es una grave contradicción, totalmente. El tema de las regulaciones es que, bueno, justamente regular implica poner a veces ciertos límites, pero justamente lo que no está pasando acá es que se está regulando el uso adulto del cannabis, ¿sí?, en su totalidad. Y eso es muy, muy incongruente, digamos, ¿no?, en lo que está pasando, exactamente. Ese es el proyecto, esto de que me estás hablando de la regularización, es el proyecto que se charló hace una semana atrás en el Centro Cívico con la diputada Yelena Espósito. Bueno, Yelena Espósito tiene un proyecto de ley presentado justamente de regulación integral de la planta. Eso es muy importante porque hay muchos proyectos hoy en estado parlamentario de cannabis, pero no todo, justamente, hay uno solo ahí de cannabis medicinal por un lado, de cáñamo industrial por el otro. Y el de Yelena Espósito está bueno porque engloba justamente todos los usos del cannabis, incluido el uso adulto, incluido los clubes de cultivo, un poco muy parecido a lo que está sucediendo justamente en Uruguay. Y te cuento más, lo más loco de todo también es que Argentina se está basando en el modelo uruguayo. De hecho, los asesores, digamos, formales que nos han presentado también a nosotros en el Ministerio de Salud son de Uruguay. Entonces, ¿por qué no ver todo el modelo entero? Justamente, nos estamos olvidando de una gran parte. Qué raro, ¿no? Entonces, bueno, realmente esto hay que... Bueno, ahora se viene la Marcha Mundial de la Marihuana, está como la comunidad canábica tratando de organizarnos ahí también, ojalá se logre para seguir pidiendo el cambio de la ley de drogas, justamente, que es la que finalmente atropella las libertades individuales de las personas, que es porque eso no puede consumir un cigarrillo de marihuana o cultivar la planta en mi casa sin molestar a un tercero, porque tengo esa posibilidad de ser penalizado por la ley. Ahora, una consulta más. Sí, por favor. Ustedes encuentran, porque una de las dudas que también tienen aquellos que se tratan de informar sobre el tema es el lobby de los grandes laboratorios o de los grandes productores que quieren que esto salga. ¿Es así o se han encontrado con que hay partes de la ley que son trabadas por estos lobbies? Sí, bueno, no sé si trabadas, pero sí, de alguna manera hay mucho lobby de empresarial en ese sentido. Esto es cierto, y no va en contra. Si nosotros no planteamos que estamos en contra de un mercado, obviamente con su comercio más justo, ¿no? Que siempre hablamos. Pero el tema es, primero, el derecho de las personas y el reconocimiento por ahí, de las personas que vienen hace mucho, mucho tiempo cultivando la planta, usando la planta, siendo criminalizadas, digamos. O sea, primero eso, lo que nos molesta es que primero vamos a regular el negocio y las exportaciones, y no estamos despenalizando lo básico, que es el consumo de cannabis. O sea, esa es nuestra hoy pelea más grande, en donde también el Ministerio de Producción de la Nación, que está trabajando en este proyecto. Nosotros queremos que realmente, si vamos a ponernos las pilas para regular el cannabis, para la mejor calidad de vida de todos y de la economía regional y de todo, bueno, pero mínimo tenemos que españolizar, mínimo tenemos que españolizar el consumo y la tenencia, porque hoy tenemos gente detenida por tener 5 gramos de marihuana, por tener poca cantidad de plantas en sus casas, y eso no puede estar pasando cuando estamos a nivel país regulando para las grandes, o para el privado, o incluso para el Estado, porque al final justamente estas nuevas regulaciones implican que el Estado tome un rol, digamos, en la regulación de control, como lo está haciendo Uruguay. Claro, claro. Bueno, Gabriela, ha sido muy clara. La verdad que ahora conocemos un poquito más sobre lo que está pasando. Te iremos consultando, porque es interesante saber cuáles son los diferentes usos del cannabis y cuestiones que tienen que ver con, bueno, cuáles son las ventajas de utilizarlo. Bueno, te iremos consultando de vez en cuando para poder enterarnos un poquito más de esta planta, que tiene muchísimos usos, inclusive hasta industriales, y bueno, queríamos saber en qué estado estaba la ley. Te agradecemos muchísimo, Bueno, muchísimas gracias, y sí, eso va a ir, como les digo, habiendo más información, así que también nosotros vamos actualizando lo más que podemos en nuestra página web, así que ahí vamos a subir ahora inmediatamente con el instructivo del ReproCan y unas filminas que estamos intentando hacer, probando todo para que la gente pueda meterse y consultar lo que necesite. Y gracias por el tiempo, y sí, a disposición cuando quieran. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Buen día.